Buenas tardes, compañeras y compañeros. Los saludamos desde La Campana de los Trabajadores. Hola, Jorge Pérez, ¿cómo estás? Hola, Ana Belén Marrello, muy contento de retomar este contacto con los compañeros trabajadores y trabajadoras de Vicente López y de toda Zona Norte. La CTA de los Trabajadores convoca a concentrarse el domingo próximo, 1 de marzo a las 10:30, en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Avenida Entre Ríos. El comunicado de CTA dice así: el discurso de la Presidenta de la Nación, que abrirá en el Congreso las sesiones de su último mandato, tiene que tener el marco de la multitudinaria movilización de nuestro pueblo para reafirmar el cambio y el camino de conquistas sociales iniciado en el 2003 y sostenido con avances permanentes desde entonces. Se trata de una cita ineludible de defensa de la democracia en momentos en que los grupos de poder, locales y extranjeros, embisten para impedir que el gobierno legítimamente electo de Cristina Fernández de Kirchner pueda desarrollar su mandato constitucional. Vamos a defender lo conquistado, avanzando por lo que falta y en unidad con todas las fuerzas nacionales, populares, democráticas y antiimperialistas de nuestro país. Firma este comunicado Carlos Girotti, secretario de Comunicación de CTA, y Hugo Yasky, secretario general. Y vamos a escuchar en este momento una entrevista que le hicieron al compañero docente Hugo Yasky en el marco de los distintos temas de actualidad y, por supuesto, de esta movilización que se va a llevar a cabo el domingo en el Congreso en el marco del inicio de las sesiones legislativas. Lo escuchamos. Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA. Bueno, Yasky, estamos grabando para el Servicio Informativo de Radio Nacional. En principio queríamos consultarle si la CTA iba a movilizar el domingo con motivo del acto de la inauguración de la sesión del Congreso. Sí, la CTA convoca el domingo porque es el último discurso de la presidenta Cristina Kirchner en ejercicio de su mandato, porque es un momento político en el que los sectores populares y sobre todo los trabajadores tenemos que defender la continuidad de este proyecto, y porque además creemos que hace falta demostrar con la presencia multitudinaria en nuestro pueblo el apoyo a la presidenta de la nación y a un gobierno que los grandes grupos del poder económico, los grandes grupos mediáticos, la corporación judicial, trata de gastar y de erosionar permanentemente. ¿Es una contramarcha a la del 18? No, de ninguna manera. Yo creo que esto se plantea en otro plano. Este es un plano de una convocatoria constructiva, de una convocatoria a transformar la sociedad, a seguir apuntalando este proyecto que desde hace 10 años nos sacó de la picadora de carne de los ajustes permanentes, que extendió derechos ciudadanos, que arrinconó a los sectores que quieren volver a la Argentina de los franquismos, la Argentina de la desigualdad, y bueno, es una marcha en ese sentido absolutamente superadora. ¿Qué análisis hace de esta coyuntura de las diferencias marcadas entre el gobierno y el Poder Judicial? Yo creo que el Poder Judicial en este momento es una suerte de casta que defiende los intereses permanentemente de los poderosos. En la calle se dice hacerte amigo del juez, pero para hacerse amigo del juez hay que tener mucho dinero, hay que tener muchas acciones, hay que tener grandes empresas, hay que ser dueño de un multimedio. Y ahí hay un nudo muy fuerte que trata de impedir el avance de las transformaciones democráticas, no solamente en Argentina. No hay que olvidar que el derrocamiento en Honduras empezó a través de una operación del Poder Judicial. Y no hay que olvidar que en Paraguay el derrocamiento de otro presidente elegido por el pueblo, Lugo, empezó también a partir de la maquinaria del Poder Judicial. Por eso yo creo que esa sagrada familia de jueces, amigos del poder económico y de los multimedios, hoy, de hecho, es uno de los sujetos que intenta de condicionar los avances democráticos y populares, y para eso tiene que poner en una suerte de pinza al gobierno. Yasky, por último, y sabiendo que usted no está participando en las negociaciones, pero teniendo en cuenta que el gremio docente mayoritario milita dentro de la CTA, queríamos consultarle cómo está viendo el desenvolvimiento de las negociaciones paritarias a nivel nacional. En general, es bastante fluido el avance de las paritarias. A diferencia de otros años, creo que estamos en buenas condiciones de que en poco tiempo más se pueda encontrar no solamente una propuesta que sea satisfactoria a nivel nacional, sino en los principales distritos del país. Creo que en ese sentido el ciclo electivo este año está más cerca de comenzar con normalidad. Habrá que ver en las próximas horas si todo esto se concreta. Yasky, le agradecemos mucho este contacto con la radio pública. Hasta luego. Hasta luego. Allí escuchamos al secretario general de la CTA, Hugo Yasky, quien decía que este es un plano de una convocatoria constructiva, la del domingo primero de marzo. Es una convocatoria a transformar la sociedad. Y también dijo que el Poder Judicial en este momento es una suerte de casta que defiende permanentemente los intereses de los poderosos. Estas eran las declaraciones de Hugo Yasky en este audio, gentileza de Radio Nacional. Y estamos en comunicación con la secretaria gremial de Vicente López, Graciela Gesain. Buenas tardes, Graciela. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Nos escuchas bien? No. A ver, vamos a mejorar el audio. Por favor. Bueno, estamos en comunicación contigo y... Espera un poquito, espera a ver que no se escucha bien. Espera. Vamos a mejorar el audio para poder dialogar con ella, que nos va a contar las novedades con respecto a la doble jornada, que es una propuesta para los colegios de provincia. Disculpa, a ver si ahora podemos mejorar. Hola, sí, Graciela, ¿nos escuchás bien? Sí. Bueno, estamos en comunicación contigo hoy para que nos cuentes acerca de las novedades al respecto de esta doble jornada que se va a aplicar a la escuela primaria aquí en provincia. Sí, con mucha alegría hemos recibido esta noticia de escuelas que se van a implementar como doble jornada, sumadas a las que se implementaron el año pasado y la que ya teníamos de años anteriores. Las escuelas que se van a implementar como doble jornada son la escuela primaria 5, la 6, la 12, la 13, la 20 y la 32. Y contanos un poquito más, bueno, ¿de qué se trata esta iniciativa? Esta iniciativa, al pasar a ser de doble jornada, los niños van a tener una permanencia en la escuela junto con los docentes de 8 horas, con lo cual van a tener desayuno, almuerzo y la merienda antes de retirarse. Van a tener las horas que corresponden a la mañana, como lo venían haciendo hasta ahora, y después a la tarde van a tener el desarrollo de los estímulos de taller, de que se llaman EPAS. Esos EPAS, que son esos estímulos a los cuales te hacía mención recién, van a surgir de un censo que se va a hacer dentro de la comunidad para ver cuáles son las necesidades, para poder establecer los campos de profundización, de acuerdo a la necesidad de la región donde está ubicada cada escuela. Perfecto, Graciela. Y si bien no está todavía definido, ¿cuáles serían las propuestas de los posibles talleres? Y bueno, puede ser taller de música, taller de plástica, taller comunicacional. Depende de lo que de la necesidad de la región, te vuelvo a repetir. Perfecto, tiene que ser evaluado, claro. Perfecto. Jorge Pérez, te quiero preguntar. Sí. Buenas tardes. Jorge. Es que esta es una lucha que manteniendo el es parte de los logros que se van dando también con la estructura y que ya tiene precedente con escuelas que consiguieron esa doble jornada el año pasado. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo se evaluó aquellas escuelas que consiguieron? Sí, claro, el año pasado las escuelas que se pudieron lograr como doble jornada, la EP7, que es Villa Martelli, y la EP14. Se implementó la doble jornada a partir de agosto. La verdad que fue recibida con mucha alegría, porque la verdad que también es una necesidad en cuanto de las familias, en cuanto a organización familiar, porque el papá, la mamá tienen que trabajar todo el día y es una muy buena propuesta para que los chicos estén contenidos y aprendiendo. Porque se da la posibilidad de tener talleres, de poder estar esa permanencia de 8 horas, estar en un proceso de aprendizaje permanente. Además, en muchas escuelas, con este criterio se recuperó muchísima matrícula, porque los padres encuentran una solución para que los niños estén contenidos, como te dije, y logrando aprendizaje. Con respecto a eso te iba a preguntar, porque sabemos de situaciones donde los alumnos, los estudiantes, se vuelcan a las privadas o cruzan la General Paz, uh-huh, eligiendo escuelas de la ciudad. ¿Cómo ves esta apertura de 10 escuelas en relación a la matrícula y la necesidad de los padres y madres de nuestro distrito? Y se ve como algo muy positivo, muy favorable. Con recuperación de matrícula es bárbaro, porque ya los niños no van a tener la necesidad, y los padres tampoco, de tener que cruzar la General Paz para ir a una oferta a Capital, porque la van a tener ahora en Vicente López, en la provincia de Buenos Aires. Acá también tenemos la escuela 8, que ya hace bastante tiempo fue la primera que tuvo doble jornada. Y también tienen las mismas propuestas, tienen taller de teatro, taller de comunicación, y los chicos, los niños, viste, se encuentran muy atrapados con todas estas propuestas que surgen. Graciela, y aprovechando esta oportunidad de estar en contacto contigo, te quería preguntar respecto a la situación de infraestructura en nuestro distrito, los reclamos que se venían haciendo desde el subteo y la situación actual. ¿Cómo se encuentra? Sí, la situación de infraestructura en Vicente López y en toda la provincia, como ya lo hemos dicho en repetidas oportunidades, es de un estado bastante deplorable, la parte de edilicia de las escuelas. Nosotros venimos haciendo hace muchísimo tiempo reclamos, y hemos tenido la oportunidad como subteo de participar, de ser invitados a reuniones de paritarias. En esas reuniones hemos tenido la oportunidad de poder entregar carpetas con reclamos de las escuelas, y muchos reclamos, los de prioridad, fueron entregados directamente a la unidad ejecutora provincial, lo que se conoce con el nombre de UEP. Y bueno, y nos hemos encontrado, por suerte, con la noticia de que en enero las unidades ejecutoras provinciales han llegado a las escuelas a hacer reparaciones importantes, como arreglos de techos, arreglos de paredes, electricidad, porque cuando tenés problemas en los techos, lo primero que se deteriora es el sistema eléctrico de la escuela. O sea que las unidades ejecutoras provinciales vienen haciendo reparaciones con fondos que recibe la provincia desde la nación. Esto por un lado es una línea, las UEP. Por otro lado también se han recibido subsidios que vienen directamente desde nación a 25 escuelas del distrito de Vicente López, que eso consiste en 80.000 pesos a cada escuela para arreglos menores. O sea, un dinero que va directamente hacia la escuela. Va directamente hacia la escuela, ese dinero. Viene de Nación directamente a la escuela. Y cada escuela ha recibido 80.000 pesos. Son 25 las escuelas que están en esta situación y, según tenemos información, van a recibir otras también. Por el momento son 25. Y para arreglos menores, o sea que también esto ha sido recibido con gran alegría, porque se pueden subsanar algunas situaciones de riesgo que pueden hacer que las clases no empiecen. Entonces, con esta situación de poder haber recibido los subsidios, se han podido subsanar un montón de arreglos como para poder comenzar las clases el 2 de marzo. Hola. Graciela, te agradecemos muchísimo esta comunicación y todas las novedades al respecto. Así que, bueno, volveremos a comunicarnos más adelante seguramente para dialogar más a fondo también. Bueno, muchas gracias a ustedes que nos permiten poder comunicar a la comunidad todos los logros que se vienen obteniendo, que es producto de una lucha muy fuerte que nos damos desde el SUTEBA. Muchísimas gracias, Graciela Gesein, ella es secretaria gremial de Vicente López, con quien estuvimos dialogando y compartimos este comunicado de SUTEBA, que realizará una conferencia de prensa mañana 27 de febrero a las 7 en su sede central del sindicato, que es en Piedras 740 en la ciudad de Buenos Aires, para dar a conocer su posicionamiento en el marco de la propuesta salarial realizada por el gobierno provincial. Cabe recargar esta situación que recién decía la secretaria gremial de SUTEBA, Vicente López, ¿no? Que, como venimos diciendo desde la larga lucha del año pasado y desde siempre, no es solo una lucha salarial. Salarial es fundamental en el sentido que el docente es un trabajador de la educación que tiene una responsabilidad para con la comunidad, para con los niños, pero también tiene una necesidad como trabajador de poder costear su familia, su situación en los casos de los docentes que tienen que alquilar el alimento para sus niños. El salario docente es un salario que tiene un sentido como otros salarios de trabajadores, pero a su vez se le agrega que es alimenticio, ¿sí? Es un salario que es fundamental para costear la situación familiar. Pero lo salarial es una de las patas más que el SUTEBA considera como uno de los objetos de su lucha. También la cuestión de infraestructura, como desarrollaba recién Graciela Gesaine, es fundamental, porque un docente no puede enseñar de la misma manera en una escuela que faltan los vidrios, que no hay calefacción en invierno, que no andan los ventiladores en verano, como un alumno, un estudiante, tampoco puede sentirse cómodo y bien recibido en una escuela que está descascarada, donde hay goteras, donde los techos y las ventanas están rotas. Entonces, esta cuestión de infraestructura también viene a apuntalar no solo una propuesta salarial, sino los reclamos que se vienen haciendo en relación a infraestructura, en relación a salud laboral, y también que sea fundamental que todas estas sumas sean en blanco, que es lo que se ha conseguido en las negociaciones paritarias a partir del mes de enero, para que también los jubilados perciban este salario. Y aquí, en ese sentido, compartimos este comunicado también de Roberto Baradel, titular de SUTEBA y de CEREA Zona Norte. Reunido el Consejo Ejecutivo Provincial del SUTEBA, comunica que a partir de la decisión de sus afiliados de aceptación de la propuesta en el 93% de las asambleas, el 2 de marzo iniciaremos el ciclo lectivo. El Consejo Consultivo Provincial del SUTEBA comunica que, en base a la resolución del 93% en asambleas, como mencionábamos recién, por la aceptación de la propuesta, el lunes 2 de marzo los docentes del SUTEBA iniciaremos las clases. La decisión será ratificada en el plenario de secretarios generales en el día de mañana y debidamente se comunicará la aceptación de la propuesta al gobierno provincial. Y nos vamos con un poco de música, esta vez Susana Baca, que va a estar presentándose el sábado 7 de marzo a las 21:30 en el Teatro Ya. Es Sarmiento 2255 en la Capital Federal. Bueno, la escuchamos. Campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad, y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. De andar sufriendo, María. pero para María no hay mediodía, pero para María ninguna luna. Alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo, María Landó, de alzar los ojos. María de alzar los ojos, María Landó, rotos de sueño. María rotos de sueño, María Landó, de andar sufriendo. María de andar sufriendo, María Landó, solo trabaja. Escuchábamos a Susana Vaca con su trabajo, en realidad esta participación en María Landó. Ella es la principal referente de la tradición musical afroperuana y una de las más destacadas artistas del continente. Nació en la ciudad pesquera de Chorrillos, en Perú, y va a estar presentándose este sábado 7 de marzo, como dijimos, en el Teatro Ya con su grupo. La dirección es Sarmiento 2255 a las 21:30. Compartimos este comunicado en el marco de un repudio que se realizó desde el movimiento Evita al ataque sufrido al local de este movimiento en Vicente López. El objetivo es amedrentar y desmovilizarnos, pero nosotros no vamos a caer en provocaciones. Nuestra respuesta será contundente porque el domingo vamos a concurrir masivamente, como lo hacemos los peronistas, para apoyar el proceso de transformación que encabeza Cristina, señaló ayer el precandidato presidencial Jorge Tayana en un acto en repudio al ataque a balazos contra un local del movimiento Evita en Vicente López. En la madrugada de ayer, el centro cultural de la agrupación kirchnerista recibió 12 impactos de bala, calibre 40 y 9. El local está ubicado a 300 metros de la Quinta Presidencial de Olivos y a pesar de haber llamado a los vecinos al 911, la ayuda nunca llegó, aseguró uno de los militantes. Además de Tayana, estuvieron presentes el secretario general de la agrupación, Emilio Pérsico, y la legisladora de la ciudad, María Rashid. Este es el comunicado que compartimos con ustedes. Y vamos a compartir en esta oportunidad un audio, que es una entrevista a un diputado de Venezuela en el marco de lo que está sucediendo en el país hermano, ¿no? La organización social y política del barrio de La Boca, cuyo coordinador es Lito Borelo, hace llegar este comunicado a las acciones de desestabilización económica de la revolución bolivariana y como viene realizando en toda la región el poder fáctico, aumentó la apuesta, un golpe orquestado y financiado por el gobierno de Estados Unidos. Las organizaciones de la patria grande nos movilizamos y tomamos la iniciativa ante la avanzada de la restauración conservadora, acompañando al pueblo y al gobierno venezolano en defensa de nuestros procesos emancipatorios. La organización social y política Los Pibes del barrio de La Boca, como mencionábamos, dio a conocer un comunicado promoviendo la unidad y la acción ante esta nueva embestida del imperialismo. Y este comunicado dice así: ya no hay tiempo para dudas. Las maniobras y operaciones golpistas de todo tipo que se suceden en Venezuela en estos momentos ponen la realidad mundial sobre la mesa y en particular las intenciones imperialistas sobre la región. La restauración conservadora está en marcha. Charlie Hebdo, Ucrania, el 18F, la guerra económica, golpes blandos, poder mediático, corporaciones judiciales. Es cada vez más vertiginoso y descarado el despliegue de la ofensiva antipopular. Y por lo tanto, una obligación de las organizaciones y gobiernos populares superar diferencias coyunturales y personales para ponerse a la altura de una urgente circunstancia. Es necesario, como militantes de las luchas por la emancipación de nuestros pueblos, recuperar la capacidad de interpretación y reacción frente a estos acontecimientos. Como advertía Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, en el último encuentro de intelectuales organizado en Caracas, decía esto: nos estamos jugando la vida en Venezuela, ¿no? Todos los gobiernos, organizaciones sociales y militantes le debemos a Venezuela haber expresado con tanta convicción y militado con vocación de unidad el proyecto de emancipación de nuestra América. Hoy tenemos que pronunciarnos sin falta y sin demora en solidaridad activa con el gobierno de Nicolás Maduro y contra la embestida del imperialismo y los poderes fácticos. Entonces vamos a compartir, como decíamos, este comunicado, que es una entrevista que hizo un periodista de FM Riachuelo, que entrevistó a Juan Contreras, diputado de la Asamblea Nacional Bolivariana. Lo escuchamos. Estamos en comunicación con el diputado de la Asamblea Nacional Bolivariana, Juan Contreras, y vamos a darte la bienvenida a este aire de FM Riachuelo. Quique Dordal te habla, ¿cómo te va, Juan? Bueno, muy bien, muy buenos días a FM Riachuelo, y bueno, un saludo a todas las usuarias y usuarios que hasta ahora nos están escuchando en Argentina, y bueno, darle las gracias a ustedes por esta oportunidad de comunicarnos en este momento. Juan, el día de ayer la Organización Social y Política de los Pibes lanzó un comunicado donde insta a toda la militancia a pronunciarse en solidaridad y defensa del gobierno de Maduro. ¿Cómo ves vos esta expresión? Y además queremos conocer tu análisis de la situación actual, no solo en Venezuela, en la región y en el mundo, ya que para nosotros y para toda la región Venezuela es mascarón de proa en la lucha contra esta restauración conservadora, que así dimos en llamarla. Bueno, el comunicado dibuja la realidad no solo de lo que hoy acontece en América Latina, sino en el mundo. Y además agradecemos, por supuesto, el gesto de los compañeros de la solidaridad con Venezuela. Y comparto, dice Álvaro García Linera, nos estamos jugando la vida en Venezuela. Yo me atrevería a decir que hoy el proceso bolivariano, como se conoce, la revolución bolivariana, como se conoce en el mundo, no nos pertenece a venezolanas y a venezolanos, le pertenece a toda esa América Latina y caribeña que hoy está dando una muestra de cambio después de 500 años de explotación, de yugo, de resistencia de nuestros pueblos, primero contra el gran imperio español y ahora contra el imperio norteamericano. Si revisamos lo que ha venido sucediendo en estos últimos años en el mundo, los norteamericanos metidos en Afganistán, se metieron bajo el pretexto de las armas masivas, de armas de destrucción masiva en Irak, otro tanto pasó en Libia, otro tanto ha ido pasando en Siria y la creación del Estado Islámico. Todo eso es una política, pues hoy lo sabemos, de los gringos, bueno, contra gobiernos que para ellos no les agrada, por decirlo de alguna manera, y otro tanto está haciendo hacia América Latina en este instante, pues ellos han considerado siempre América Latina su patio trasero, y desde hace más de 15 años que dejamos de ser el patio trasero cuando se produce la revolución bolivariana, cuando se produce el proceso de Evo Morales en Bolivia, cuando se produce el proceso de Rafael Correa en el Ecuador, cuando se produce el proceso en el Uruguay primero con Tabaré Vázquez y después con el Pepe Mujica, y regresamos con Tabaré Vázquez en otro periodo, el regreso de los sandinistas en Nicaragua, el triunfo después de 12 años de guerra civil, 75 mil muertos, 24 gobiernos de derecha, hoy hay un legítimo representante, Salvador Sánchez en El Salvador, es decir, y en Argentina, el gobierno pues de los Kirchner, que ha jugado favorablemente con todos estos cambios que hoy hay. Hoy vemos como un entramado judicial trata de poner, digamos, freno a la presidenta Kirchner. Evidentemente los gringos siguen pensando que América Latina es su patio trasero, cosa que cambió, y creo que todos estamos de acuerdo en América Latina y el Caribe de ser libre, de pelear por nuestra segunda y definitiva independencia, y algo de eso se demuestra en la reciente reunión de la CELAC de los estados de estados caribeños, estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, donde el presidente Daniel Ortega, en un gesto de valentía, le da voz al pueblo puertorriqueño, es decir, abocando por la independencia y por la autonomía y autodeterminación de Puerto Rico. Es decir, los tiempos que corren son otros. Evidentemente hay un acecho del imperio norteamericano, fundamentalmente quizás en América Latina, contra Venezuela y Argentina en este momento, pero nosotros seguimos. Aquí hay un pueblo batallando. Yo creo que ellos no han entendido que el problema no era el comandante Chávez, ni el problema hoy es Maduro. El problema en Venezuela son más de cientos de millones de venezolanos que dijeron basta y echaron a andar un proceso que comenzó, por cierto, ahora se cumple este viernes, hace 26 años, en lo que se conoció como el Caracazo, que no es más que una rebelión popular del pueblo en la calle, que inicia con ese proceso, enterró las recetas del Fondo Monetario y la política internacional, y que le dio paso y abrió en una generación de militares jóvenes y progresistas, pues un pronunciamiento, y de ahí el comandante Chávez. Es decir, en Venezuela, ese es el mismo pueblo que sigue batallando, el mismo pueblo que el 7 de octubre del 2012, pues reeligió por tercera vez al comandante Chávez, que en diciembre de ese 2012 nos dio de 23 gobernaciones, nos dio 20, ustedes le dicen provincia, nos dio, bueno, 20 de 23, que en un gesto de garantía y de lealtad al comandante Chávez, le compró la palabra y eligió el 14 de abril de 2013 a Nicolás Maduro presidente de todos los venezolanos, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y ese mismo pueblo que nos dio de 337, nos dio 292 alcaldías en diciembre del 2013. Es ese mismo pueblo que sigue batallando. Por eso no han entendido las dos claves del proceso bolivariano: la disposición de cambio de ese pueblo bolivariano desde la lucha hace 26 años con la rebelión popular del 27 y 28 de febrero, que nos sembramos con 3.000 compañeros asesinados, y la unión cívico-militar, el papel del pueblo uniformado, eso que también es pueblo, ese ejército que también es pueblo, que viene de los diferentes sectores, que son hijos de obreros. Allí escuchamos a Juan Contreras, él es diputado de la Asamblea Nacional Bolivariana, este audio gentileza de FM Riachuelo, y si quieren escucharlo completo lo pueden encontrar en www.fmriachuelo.com.ar. Y bueno, hacía alusión Contreras al respecto de que dentro de poquito se cumplen 2 años del fallecimiento de quien fuera presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. El 5 de marzo se cumplen 2 años, y el viernes 26 años del Caracazo. Y lo que decía, que lo que está sucediendo ahora en Venezuela no es un ataque contra Venezuela, sino contra la América Latina y el Caribe, contra el proceso latinoamericano. Por eso hay que estar bien alertas, decía el compañero. Sí, y hay que tener en cuenta ese contexto, ¿no? Digamos, más allá de la orientación política, ciertos alineamientos, por ejemplo, cuando la situación de la deuda externa en Argentina necesitaba cierto respaldo internacional, bueno, Venezuela fue un actor importante en este sentido, y el momento actual que estamos viviendo de crisis, pero también de transformación, porque toda crisis conlleva una transformación, como lo vemos en Grecia o en España, replantea la situación de poder frente a los grandes centros financieros, el replanteo de la deuda con la troika europea que lleva adelante no solo Grecia, sino que plantea el gobierno de Grecia, digo, sino que está ya planteando este nuevo partido Podemos en lo que sería una tercera postura, tercera pata dentro del juego de político de España, ¿no? Donde siempre se habían dado dos partidos tradicionales y surge esta opción, y como se viene dando en la renovación política en América Latina con distintos movimientos. Entonces creo que es interesante leerlo en ese contexto para saber que estamos encaminándonos hacia una situación donde, más allá de lo que uno pueda entender por los medios de comunicación, hay que ser capaz de hacer un análisis profundo del momento histórico que estamos viviendo. Y en este sentido también Contreras hacía alusión a la situación en Argentina, ¿no? Compartimos esta información. Rafecas desestimó la denuncia de Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner. El juez federal consideró que no hay elementos para impulsar la investigación solicitada por el fiscal Gerardo Policita, quien imputó a la presidenta y al canciller Héctor Timerman en base a la denuncia por encubrimiento del atentado a la AMIA realizada por Alberto Nisman. Ha quedado claro que ninguna de las dos hipótesis de delito se sostienen mínimamente, argumentó Rafecas, y afirmó que ensayar aún así una hipótesis de delito de encubrimiento realmente carece de todo asidero, tanto desde el punto de vista de los hechos como especialmente desde el derecho. Policita puede apelar la decisión ante la Cámara Federal. Esta es la última información que nos llega. Y que es interesante también en el contexto de lo que estamos viviendo en este último tramo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, digo, para seguir teniendo una mirada en conjunto de este periodo. Como dice el compañero Hugo Yasky, no hay que quedarse con la foto, hay que ver la película completa, ¿no? Y cuando hablamos de luchas y de los avances en muchos puntos que tienen que ver con las mejoras de los trabajadores, que la CTA de Hugo Yasky acompaña y celebra, estamos hablando de la recuperación de las paritarias, estamos hablando de mejoras no solo salariales, sino también que tienen que ver con salud, que tienen que ver con la posibilidad de ingreso, pero también de ser actores permanentes en la vida política y ciudadana. Así que creo que esta respuesta que da el juez, luego de esa semana donde no se hablaba de otra cosa que de la marcha de los fiscales, no es que deja de echar por tierra la presentación de Nisman y luego de Policita, sino que realmente va al hueso de la cuestión. ¿Qué había de cierto en todo eso? ¿Qué finalidad tenía? ¿Si era una finalidad de verdad, de justicia, o si era una finalidad política? Y se cumplen 10 años del fallecimiento de Papo, así que vamos a musicalizar ahora con un clásico de él, quien fue telonero de B.B. King en el Teatro Estadio Obras en el 94, si mal no recuerdo. Lo escuchamos a Papo. Con amigos de verdad. Allí escuchábamos a Papo con Blues Local. El 10 de marzo se cumple un aniversario más de su natalicio y falleció el 25 de febrero del 2005 en un accidente en la ruta cerca de Luján. Así que lo recordamos, ayer decían, pero ¿cómo 10 años sin Papo? 10 años sin que componga, pero él sigue vivo en su música, ¿no? Sí, sí, sigue sonando. Y queríamos compartir con ustedes el comunicado de prensa del Centro de Excombatientes Islas Malvinas, CECIM, de La Plata, y la Red Compromiso Social por Malvinas, que fue publicado el 24 de febrero de 2015, compartido entre otros medios por la página de CTA, que es www.cta.org.ar, y dice: una nueva imposición del silencio para los excombatientes de Malvinas. La Corte Suprema de Justicia, en una resolución de 3 párrafos, fechada el día 19 de febrero de 2015, establece que las denuncias de los colimbas que sufrieron vejámenes, torturas y aberraciones en la Guerra de Malvinas no se deben investigar. La Corte Suprema de Justicia de la Nación notificó al Centro de Excombatientes Islas Malvinas CECIM de La Plata la sentencia definitiva de fecha 19 de febrero de 2015, que decide desestimar el recurso de hecho presentado por la Organización de Derechos Humanos durante el largo camino procesal, por lo que clausura la posibilidad de investigar la comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos por oficiales y suboficiales en perjuicio de soldados conscriptos. La causa por violación a los derechos humanos cometidas contra los soldados en Malvinas por las Fuerzas Armadas de la dictadura cívico-militar comenzó a tramitarse en el año 2007 en el Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, con más de 120 hechos denunciados, cuyos testimonios aberrantes cuentan de asesinatos de soldados, torturas, estaqueamientos, violaciones y otros tratos inhumanos. Básicamente podemos decir que redactar las 3 líneas de la fórmula les llevó a los supremos el módico lapso de 3 años, negando así las voces de los soldados que sufrieron vejámenes y aberraciones en la Guerra de Malvinas, llevada adelante por una decisión de la dictadura cívico-militar para negar el derecho a la verdad y darle la razón, entre otros, a Galtieri, Anaya y Lamidoso. Distintos organismos de derechos humanos acompañaron a los excombatientes en sus denuncias, presentándose como amicus curiae ante la Corte. Tal es el caso de la Comisión Provincial por la Memoria, la Agrupación Hijos y la DAIA, que asistieron a los soldados de origen judío que fueron torturados en Malvinas. La Corte Suprema, con esta resolución, nos aplica la misma imposición de silencio que impuso la dictadura al regreso. Con esta resolución, la justicia argentina retrocede en lo que hemos avanzado en materia de derechos humanos, donde somos un ejemplo a nivel internacional. Resulta imprescindible remarcar que mientras sigan existiendo caminos y posibilidades, mantendremos encendidas las llamas de la memoria, verdad y justicia. No retrocederemos en las conquistas en materia de derechos humanos y no descansaremos hasta que se investigue a todas y cada una de las personas sospechadas de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos. Este miércoles 25 de febrero a las 13 horas fueron convocados a una conferencia de prensa en la Corte Suprema de Justicia, donde fue presentada una revocatoria y aclaratoria, entendiendo que los jueces han cometido un grave error jurídico. Nuestro pueblo debe saber la verdad de lo ocurrido con sus soldados en la Guerra de Malvinas. Mario Volpe, presidente, Ernesto Alonso, secretario de Relaciones Institucionales, y Orlando Pascua, coordinador nacional Red Compromiso Social por Malvinas. Y los invitamos a la proyección de La Mosca en la Ceniza. Es una película argentina de la realizadora Gabriela David, es del 2010. Ella lamentablemente falleció, pero dejó una obra muy interesante. Entre sus películas también está Taxi, un encuentro. La Mosca en la Ceniza se va a proyectar mañana, viernes 27 de febrero, a las 20 horas, en el Centro Cultural Bío Devoto, Cervantes 2950, en la Capital Federal. Va a estar, vamos a contar con la presencia de la protagonista del film, María Laura Cácamo. Y esta película fue estrenada el 25 de marzo de 2010 en Argentina, como decíamos, con guión y dirección de Gabriela David. Tiene protagonistas a María Laura Cácamo, Paloma Contreras, Luis Machín, Luciano Cáceres, Cecilia Rosetto, Vera Carnevale y Dalma Maradona. es un drama que gira en torno a la amistad de dos jóvenes oriundas de un pueblo en una provincia del país que mediante engaños son traídas a la gran ciudad para ser explotadas como prostitutas. Este film, que tuvo el respaldo del público y la crítica, fue galardonado con varios premios. Así que los invitamos mañana, Cervantes 2950 a las 20. Y también invitamos mañana a los vecinos entrerrianos porque la inauguración de la nueva sede de la CTA en Entre Ríos será mañana, viernes 27 de febrero a las 11, donde inauguraremos nuestro nuevo local, la Casa de los Trabajadores, cita en Avenida Alameda de la Federación 439 en la ciudad de Paraná. En dicha oportunidad estarán presentes los integrantes de la nueva conducción de la central, junto con los secretarios generales de las mesas departamentales, sindicatos de bases y movimientos sociales que están encuadrados en nuestra CTA de los Trabajadores. Para nosotros es un orgullo, dijo el compañero Luis Gallego de Entre Ríos. Es un orgullo poder brindar a nuestros compañeros trabajadores un lugar más amplio, con mayor comodidad y confort para las distintas actividades que necesitan nuestros sindicatos de base. Tras la inauguración del local se realizará un plenario general. Y acá compartimos un comunicado de un oyente que nos dice que B.B. King, el rey del blues, ¿no? También conocido, se lo llevó de gira a Papo por Estados Unidos y que lo consideraba el más grande violero que conoció. Ya lo creo. Bueno, no es menor viniendo de B.B. King, ¿no? Claro. Y así que, bueno, celebramos entonces la música del gran Papo, del Carpo. El Carpo. Se seguirá manteniendo en el éter siempre y cuando uno lo recuerde y vuelva a poner play. Así que nos vamos despidiendo una vez más de la campana de los trabajadores. Para la próxima semana esperamos tener más novedades. Vamos a estar en contacto con los compañeros también del Frente Gremial Docente en relación a las paritarias y a las resoluciones que se tomen. Y sin dudas, siempre buscando la verdad, que es una manera de comunicarnos y de estar juntos. Nos reencontramos el próximo jueves. Un agradecimiento a nuestro operador técnico Lucas Narreondo y nos vamos con un clásico de Riff. Así es, y nos despedimos con esta declaración de Hugo Yasky sobre las paritarias que dice: es fundamental recuperar los puntos que se perdieron en el salario. Hasta el próximo jueves. Una casa con 10 pinos. Hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá, porque ya no aguanto más. No aguanto más. No aguanto más. Vivir en la ciudad. Solo humo y soledad. Nada más que respirar. Nunca más, nunca más en la ciudad. Jardín y mis amigos no se pueden comparar con el humo infernal. La guerra de ambición para lograr o conseguir prestigio en la ciudad. Y ella sin mirar